Verbos irregulares. Okay, we're going to look at three more verbs now then, starting with the verb to win, which means, Annie? Ganar. The verb to beat? Ganarle a alguien. Okay, we always beat someone. We can never win someone. You can win something, you can win a match, you can win a championship, but you can't win someone. And finally, to cost. ¿Qué significa costar? Good. Okay, let's start. We'll start then by looking at some very basic examples, followed by some more complex ones, okay? Todos los días, ella gana. Every day, she wins. Good. Ayer, ella ganó. Yesterday, she won. Todos los días, les ganan. Every day, they beat them. Ayer, les ganaron. Yesterday, they beat them. Todos los días, cuesta mucho. Every day, it costs a lot. ¿Y ayer? Yesterday, it cost a lot. Todos los días, nos ganas. Every day, you beat us. ¿Y ayer? Nos ganasteis. Yesterday you beat us. Todos los días ganamos. Every day we win. ¿Y ayer? Yesterday we won. Good. Todos los días cuesta mucho. Every day it costs a lot. Ayer costó mucho. Yesterday it cost a lot. Todos los días te gano. Every day I beat you. ¿Y ayer? Yesterday I beat you. I beat you. Que no cambia, Annie. I beat you. Beat en el pasado también. We'll look now at some more complex examples then. En los años 70, el Liverpool ganó la Copa de Europa. In the 70s, Liverpool won the European Cup. En los años 70, el Liverpool ganó al Manchester United muchas veces. In the 70s, Liverpool beat Manchester United many times. Okay. En los años 70, la gasolina costaba menos de lo que cuesta hoy en día. In the 70s, petrol cost less than it does nowadays. En los años 70, una barra de pan costaba muy poco. Una barra de pan siempre es a loaf of bread. In the 70s, a loaf of bread cost very little. En los años 70, Borg ganó Wimbledon varias veces. In the 70s, Borg won Wimbledon several times. En los años 70, Borg ganó a McEnroe muchas veces. In the 70s, Borg beat McEnroe many times. Good. En los años 70, un piso en el centro de Madrid costaba muy poco. In the 70s, a flat in the center of Madrid cost very little. Good. Very or very? Very. Okay. En los 70, mi padre ganó a mi tío al tenis más de 100 veces. In the 70s, my father beat my uncle at tennis over 100 times. En los 70, mi padre ganó el campeonato regional de tenis 5 veces. In the 70s, my father won the regional tennis championship 5 times. Muy bien.